Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 13 de junio, a las 19:30, se presentará el saxofonista ecuatoriano Pablo Ochoa, junto a su grupo en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. Sus composiciones son una fusión entre el bossa nova, el cha-cha-cha, el blues, el swing, el latín y el jazz suave. Cada canción es una historia. Hablan de la espera, del tiempo, de la noche, de la vida y del amor. En su último disco, Caminando, Pablo Ochoa expresa a través del sonido de sus saxos lo más profundo de su alma y recopila su caminar dentro de la música. Internacionales. Montevideo. El encuentro Valoración Uruguaya de la Poesía Chilena se realizó el jueves pasado en Montevideo. Varios intelectuales uruguayos expusieron acerca de la vida y obra de tres emblemáticos poetas chilenos: Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Pablo Neruda. La investigadora Silvia Guerra reveló correspondencia inédita de Gabriela Mistral con intelectuales uruguayos. El escritor Leonardo Gárez comentó aspectos poco conocidos de la obra literaria de Vicente Huidobro, y la compositora y cantautora Laura Canoura recitó varios poemas de Pablo Neruda. Asimismo, el escritor chileno Poli Delano, mediante un mensaje filmado, saludó el evento literario y narró anécdotas del joven Neruda, con quien compartió una profunda amistad durante varios años. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.